La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y pues bueno, vamos a aventarnos un día más, ¿no? Un sabadito más en compañía de buena música. Ya saben, todos aquí participando, pues hacemos la transmisión. Vamos compartiendo y a través de las colaboraciones pues vamos desarrollando toda esta onda. Toda esta onda musical. Y pues bueno, pues ya estamos aquí listos para una emisión más. Vamos a ver quién está por acá conectado. De acá Luis Lobo, ya también se hace presente por aquí Luis Lobo. Y nos manda acá la propaganda, ¿no? Del el flyer del Hell and Fest, Metal Fest. Hell and Heaven más bien, Hell and Heaven Metal Fest. Que ya está... Ya está anunciado, ya están a la venta los boletos para la banda que pues que se vaya a lanzar, ya saben, a ver a sus bandas acá legendarias. Va a ser en diciembre el evento, a ver, vamos a leer un poquito aquí. Es en diciembre, el 2 de viernes 2 de diciembre, sábado 3 de diciembre y domingo 4 de diciembre de este año. Pues va a estar bien bueno, ¿no? Los grupos que encabezan está chido. En el primer día está Scorpions, Pantera, ¿no? Que son los cabeza de cartel. En el segundo día, que es el sábado, Slipknot y Judas Priest. Y el domingo encabezan Kiss, dando su último show en México. Creo que ya están retirando los de Kiss. Está también Megadeth y Mercyful Fate. Son los cabezas del cartel. Pero pues hay muchas bandas bien buenas, ¿no? Ahora sí que la banda que se quiera lanzar a alguno de esos conciertos o a los tres conciertos, ¿no? Pues ya saben, son conciertos acá, pues largos, ¿no? Pero está chido porque son muchas bandas las que tocan, pero eso se pone bien, bien padre, ¿no? Bien, bien emocionante ir a un concierto de esos que yo nunca he ido. Y va a ser en el Foro Pegaso para la banda que se quiere lanzar, pues ya saben, ahí el Foro Pegaso se pueden lanzar. Y pues sí, ahora sí que a disfrutarlo con Tocho, ¿no? Y Mitra, pues ya también anda por ahí Mitra, ya compartiendo la transmisión del día de hoy. Y también habilitando ya su chat oficial de Metal Blood. Bien, pues estamos por acá. Hoy estaba pensando, digo, pues como qué podremos lanzar el día de hoy. Ya saben que hay demasiada música, ¿no? Y luego que de repente, pues así como que uno dice, no, pues ahora por dónde, ¿no? ¿Qué banda lanzaré? ¿Qué compartiré? Pero pues hay mucho de dónde agarrar. Y yo estaba pensando, yo también hace unos programas, ¿no? Dije, no, pues voy a lanzar algo de Bob Dylan, porque Bob Dylan también ha compuesto grandes temas, es considerado como uno de los mejores compositores y poetas, además. Y también ganó el premio Nobel, ¿no? De literatura. A ver, voy a leer por acá. Sí, premio Nobel de literatura ganó en el 2016. Bien, pues vamos a poner algo de Bob Dylan. Y algunas de las rolas también que han sido versionadas, ¿no? Por otros artistas. Ya saben, muchas de las rolas de Bob Dylan han sido versionadas por otros y han sido grandes éxitos, ¿no? También, ¿no? Bien, pues vámonos con este tema de Bob Dylan. Ahora sí que al estilo de Bob Dylan, con el tema All Along the Watchtower. Muchos la conocemos con la versión de Jimi Hendrix, que también está genial, ¿no? Vamos a escuchar la de Bob Dylan y enseguida escuchamos la de Jimi Hendrix. Vámonos con esto. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. All Along the Watchtower. Escuchamos a Bob Dylan. A ver, déjenme desactivar por acá las notificaciones. ¿Qué están oyendo? Notificaciones por acá. A ver qué hay por aquí. Creo que ni me da chance de... Parece que ya está por acá. Que ya como que el WhatsApp se actualizó y el WhatsApp web, ya saben, se actualizó y de repente se oyen acá los ruidos de las notificaciones, pero pues parece que ya está. Estamos silenciando las notificaciones. Ahí está, parece que ya quedó. Muy buenas noches, banda rockera, dice Mitra, saludando a la banda desde el chat oficial. Y acá dice, compartido y sintonizado, dice, es hora de vandalizar todo lo vandalizable. Como siempre Mitra acá, de travieso, ¿no? Bien, entonces Mitra, eso es actitud rockera y destructiva, ¿no? Pero vamos a tratar de convertirlo en algo constructivo, ¿no? Bien, entonces pues seguimos por aquí. Y bien, vamos a seguir compartiendo. Escuchamos el tema de All Along the Watchtower. Vamos a escuchar algo de, vamos a leer algo de lo que nos dice por acá Wikipedia. All Along the Watchtower es una canción escrita por el cantante estadounidense Bob Dylan del álbum John Wesley Harding del año de 1967. Esta es la canción que Dylan ha tocado más veces en directo. Hasta finales del 2018 la había interpretado más de 2200 veces. Es un tema que ha sido versionado por diferentes artistas de muchos géneros musicales por la profundidad y profunda y metafórica poesía en su letra. Interpretada por numerosos y variados artistas, All Along the Watchtower está muy identificada con la versión grabada por Jimi Hendrix para el álbum Electric Ladyland. Esta versión fue lanzada 6 meses después de la original y fue incluida en el puesto número 47 entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Fíjense, es algo muy interesante, ¿no? Como después de que lanzaron la... 6 meses después de que lanzó, y ahora sí que Bob Dylan, ¿no? El tema, Jimi Hendrix sacó su versión y pegó bien cabrón. Yo la verdad yo nada más la conocía con Jimi Hendrix, hasta ahorita que ya me puse a escucharla ya con Bob Dylan. Pues ya la escuché, pero también se me hace muy buena. Luego Mitra por acá nos dice, así es, ser rocker es una forma de vida. Bien, entonces Mitra. Y acá Alexa, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya lista para escuchar buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno que andas por acá, ya lista para compartir y escuchar buena música, ¿no? Te vemos que andas dando el rol por allá con tus hermanas allá en Texcoco, dando el rol chido, ¿no? Y comiendo rico, ¿no? Porque me mandaste una foto por ahí de un huitlacoche acá bien fresco, que ya me imagino las quesadillas que se aventaron, ¿no? Bien, entonces, ahora sí vamos a escuchar la versión de Jimi Hendrix. Es esa versión tan chida, ¿no? Donde le meten acá unos efectos acá de delay bien cañones. Bueno, más sí tiene delay, tiene reverb chido, pero también tiene unos paneos bien locos que consiguieron con esta versión de All Along the Watchtower de Bob Dylan a la manera de Jimi Hendrix. Dice aquí, mientras decía, a ti Arturo, ¿qué te gusta vandalizar? Pues no sé, mientras yo creo que me gusta vandalizar la el YouTube, ya el YouTube Music, ya sabes. Me gusta vandalizarlo y ya sabes, de repente pues acá compartir buenas rolas. Es una manera de revelarse. También acá compartir material por acá, por ya sabes, por la radio. No sé si... Sí, pues es una manera, ¿no? De ser un poco rebelde, ¿no? Compartiendo música. Y tener una radio acá, ¿no? Una radio acá media... Media clandestina, ¿no? Y rebelde. Mientras acá luego compartiendo también. Saludando, ¿no? A los amigos. Vientos Lobo. Y Mitra acá les manda el mensaje a la banda. A ver, banda, ¿qué les gusta vandalizar? Dice Mitra. Bien, pues vámonos con este tema de Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ahora sí que a la versión de ese tremendo guitarrista llamado Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. No reason to get excited.

Hurricane, Bob Dylan. Tema que se desprende de su álbum Desire del año de 1976. Tremenda rola, ¿no? Muy bailable, se siente así como hasta como un ritmo medio ska, ¿no? De repente así como que tiene unos llegues. Muy buena canción esta de Bob Dylan. Aquí vamos a leer un poco de historia. Hurricane es una canción compuesta por Bob Dylan sobre el boxeador Rubin Carter, acusado injustamente de un triple homicidio. Fue publicada en el álbum Desire en enero de 1976, dando a conocer públicamente el caso del boxeador Rubin Hurricane Carter. Se le atribuye a Hurricane el haber facilitado el apoyo popular para la defensa de Carter. Ahí está, ¿no? O sea, que se influenció, ¿no? Influyó, ¿no? Esa canción, esa composición que hizo Bob Dylan para que, pues, se tratara, ¿no? Pues de atender el caso de Rubin Carter, ¿no? Aquí dice la canción Huracán o Hurricane en inglés. Abre el disco de Bob Dylan de Desire, como les dije, del año del 76. Y se convirtió probablemente en la canción más popular del mismo. El nombre de la misma proviene del apodo del boxeador de los pesos medios Rubin Carter. Bob Dylan se inspiró para escribirla tras leer la autobiografía del propio Rubin Carter, The 16th Round, en que éste le había enviado por su compromiso en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Dice aquí, Rubin Carter y otro hombre llamado John Artis habían sido acusados de un triple asesinato ocurrido en el Lafayette Grill, Patterson, Nueva Jersey, en 1966, tras un proceso con una amplia cobertura periodística y con acusaciones de haber sido un asesinato con tintes racistas. Ambos fueron condenados a 4 cadenas perpetuas, pero en los años posteriores comenzaron a surgir numerosas controversias sobre el caso relativas a la falta de evidencias y a lo cuestionable de la veracidad de las declaraciones de algunos de los testigos. En su autobiografía, Rubin Carter mantiene su inocencia y su historia llevó a Bob Dylan a visitarle en la prisión de Rahway Estate en New Jersey. Pues ahí está una historia acá tremenda, ¿no? Aquí dice, tras conocer a Rubin Carter y a algunos de sus seguidores, Bob Dylan comenzó a escribir Huracán o Hurricane. El proceso, como afirmó Jax Levy, no fue sencillo porque, aunque Bob Dylan había escrito con anterioridad canciones de temática similar, no era capaz de plasmar en la canción todos los sentimientos que le generaba Rubin Carter. Finalmente, Bob Dylan desarrolló la canción con un marcado estilo cinematográfico. La canción se convirtió en una de las pocas canciones protesta de Bob Dylan durante la década de los 70 y uno de los sencillos de mayor éxito durante ese periodo, al alcanzar el puesto número 31 del Billboard. Bien, pues ahí está, un poco larga la onda, pero estuvo bien que nos enteráramos de la historia. Bien, seguimos por acá y Alexa dice, gracias y saludos a Luis Lobo, René, Alex Trasher, La Tomandancia y Mitra y toda la banda, ¿no? Por el que está presente escuchando. Y también acá le contesta Luis Lobo a Mitra, dice, jajajajaja, referente a la pregunta que le hizo Mitra, ¿no? De qué le gusta vandalizar. Dice, me gusta vandalizar yendo a ver a las bandas en vivo. Dice, el próximo sábado estaré yendo a ver a mis compadres de Ágora. Y también ya nos comparte un material Luis Lobo. Bien, vamos a lanzar ese material que nos comparte Luis. De una vez, Ágora Imperio, de su álbum Imperio. Vamos a lanzar esto que dice así, para que se vaya poniendo en sintonía Lobo, ¿no? Y también la banda que quiere ir a ese concierto, pues ya saben. Vamos a escuchar a Ágora con el tema Imperio. Escuchamos el tema Imperio con la banda mexicana Ágora. Material que nos comparte el Lobo. Estamos leyendo aquí algo de este tema Imperio que se desprende del disco homónimo que lanzó Ágora el 26 de mayo del 2020. De manera independiente, pues, estilo metal progresivo. Fíjense, les tocó mala onda porque lo lanzaron en el 26 de mayo del 2020, cuando empezaba casi la pandemia aquí en México, bien cabrón. Pero pues bueno, ya están de regreso y listos pues, para darle con todo, ¿no? Al rock y conquistar ahora sí que más banda, ¿no? Con este tremendo material que lanzaron en el 2020. Vamos a leer lo que dice por acá la reseña de la página de Darjedic.com. O Darjedic.com, dice Imperio es un disco que tiene todas las armas necesarias para hacer lo mejor dentro del metal progresivo en Latinoamérica y que se puede exportar hacia otros países, porque lo tiene todo, bases rítmicas consistentes, partes vocales destacables, armónicos bellísimos, la batería revienta los parches en los instantes precisos, y finalmente un trabajo excelente de muros de teclados que ayudan mucho a que su propia manera de hacer metal progresivo se entienda de varios colores y se tenga un álbum por encima de las expectativas. Gran regreso de estos mexicanos llamados Ágora y que valió cada segundo de espera. Pues ahí está la reseña, una reseña, si la quieren consultar, pues búsquenla ahí. Darjedic.com, ahí pueden buscar la reseña de Ágora completita. Pues bien, buen material de Ágora, ya tiene un resto que no escuchaba también Ágora. Una banda que ya también tiene varios años, ¿no? Ya de existir y se mantiene, ¿no? Se mantiene. Hace unos meses escuché una plática del bajista que está con Ágora. Ahí platicaba acerca de lo que es ser músico, ¿no? Y de las opciones que tiene uno como músico para generar ingresos. Y estuvo muy chida su plática. Bien, pues esto nos lo comparte Lobo, que próximamente, el próximo sábado, se va a lanzar el concierto de Ágora. Pues bien, Lobo, eso es chido. Vamos a seguir por acá saludando a la banda y tenemos acá en la página de CDMX, La Casa Radio, también amigos que comparten también la transmisión. Está Ezequiel Peña, que comparte las transmisiones. Rockerside también, que está por ahí también compartiendo las transmisiones. Y nuestro camarada Metal Blood, ya saben, el buen Mitra, que también hacen esa labor chida, ¿no? De andar difundiendo la transmisión que hacemos sábado a sábado por acá. Bien, pues seguimos por aquí. Y seguimos con nuestro invitado del día de hoy. Ya saben, el invitado que tenemos, que es de gran lujo, Bob Dylan, que nos sorprende con cada rola que escuchamos, ¿no? Acá Mitra, a ver qué dice Mitra. Dice: dice aquí Mitra, dice: Si Lobo va al toquín de Ágora, que nos traiga una playera. Estaría bien, ¿no? Que nos traiga una playera, pero pues aquí que nos traiga aquí a toda la banda de la Casa del Rock. ¿Quién? O que te traiga una playera, o que me traiga una playera a mí. O una playera a ti y una a mí. A ver qué nos dice Mitra. Vámonos con una rola bien clásica, ¿no? De Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Ustedes la conocen muy bien. Vámonos con. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Una rola chiquita, pero bien chida, ¿no? Bien, bien buena, llena de sentimiento. Un tema que Bob Dylan compuso para la película. La película de Billy the Kid. Vamos a leer lo que dice por aquí. La película de. Más bien es el soundtrack de la película de Pat Garrett y Billy the Kid. Y. Pues muy interesante, ¿no? Esa historia de cómo fue que Bob Dylan participó ahí. Creo que él fue ahí a hablar con el director o no sé quién, para ver si le daba chance. No sé si actuó Bob Dylan ahí también, pero comentan, ¿no?, que esa canción se le ocurrió a Bob Dylan, porque dicen que iban viajando. Creo que esta película, inclusive, creo que la grabaron en México, y si me estaban transportando de un estado a otro, iban en el avión. Y a Bob Dylan se le ocurrió la canción ahí en el viaje, ¿no? Así que en el mero vuelo. Y no, estoy componiendo una rola para una escena, ¿no? Que él se imaginaba la escena, ¿no? Ya sabía de qué se trataba, ya sabía cómo iba a ser la escena. Y él esperaba, ¿no? Pues componer algo, ¿no? Para esa escena, y como que ya la tenía ahí en la mente. Y está muy padre, es una escena así, pues, tristona. Pero muy chido cómo entra la música en esa escena y que la levanta bien cabrón, ¿no? O sea que es algo muy padre. Y por cierto, ahí participa también una actriz mexicana llamada Katy Jurado. Por si la quieren ver la película, pues también sería bueno verla. Pat Garrett y Billy the Kid. And Billy the Kid. Si alguien la vio, pues que nos la platique a ver qué onda. ¿Qué le pareció? Bien, pues seguimos por aquí. Y Luis Lobo. Acá dice, Luis Lobo dice, bueno, respondiendo a Mitra, ¿no?, que pide playera, ¿no? ¿Una talla L para rifar o ya de plano una talla G? Pues ahí está, mientras ya estaba preguntándome este Lobo que de qué talla para rifarla, dice. Ahora sí, a ver qué le dice Mitra, qué responde Mitra y va. Mientras, vámonos con la de Like a Rolling Stone, también de Bob Dylan. Ya saben, es nuestro gran invitado del día de hoy. Esto dice así. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Lonely, but you know you only used to get juiced in it.

En la preproducción, que duró 2 días, Dylan tuvo dificultades para hallar la esencia de la canción, que había maqueteado sin éxito, en un compás de 3x4. Se hizo un progreso cuando probaron grabarla en un estilo de rock, y Al Kooper, por entonces un músico de sesión novato, improvisó el riff de órgano que distingue a la canción. Sin embargo, Columbia Records no estaba satisfecha con ella debido a sus 6 minutos de duración y su sonido eléctrico, por lo que dudó en lanzarla. A pesar de ello, cuando un mes más tarde se filtró una copia del tema y algunos disc jockeys influyentes la escucharon, se puso a la venta como sencillo. Si bien las emisoras de radio se resistían a transmitir una canción tan larga, Like a Rolling Stone alcanzó el segundo puesto en Billboard Hot 100 y el primer puesto en la lista de Cashbox, y se convirtió en un éxito internacional. Cashbox fue una revista musical semanal dedicada a la música y la cultura de los Estados Unidos, publicada entre julio de 1942 y noviembre de 1996. Era una revista, el Cashbox. Pues ahí está. Y muchas veces sucede así, ¿no? En los temas que luego piensan que no pueden funcionar son los que más pegan, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y seguimos acá con la onda de la playera, a ver qué onda. Dice acá, dice para Arturo, dice. Una talla L para rifar o ya de plano talla G. Bien, acá Mitra dice. Dice una G, dice. Creo que la mayoría de la banda es G. Pues ahí está. Si se habla de playeras, pues ya saben. Ahí está la playera. Por si el lobo quiere traer la playera, pues ya saben. Y pues acá ya se rifa para el aniversario de la Casa del Rock. Y ya estamos cerca, ¿no? Va a ser el 24 de septiembre. Acuérdense que está abierta la convocatoria. Todavía no lanzo el comunicado así ya oficial. Pero los que están escuchando, pues ya saben. Ya está la convocatoria para que nos compartan algo de su arte, ¿no? Pueden compartirnos algún tema de su inspiración, algún cover que quieran tocar. Si les gusta pintar, pues acá alguna obra, ¿no? Que nos platiquen la técnica de la obra que hicieron. Pueden hacer una mini exposición también en video y compartirla para acá. Ahora sí que graban el video, que sea de máximo 5 minutos. Así que un mínimo puede durar de hasta un minuto, ¿no? O sea que puede ser un video cortito, pero con un máximo de 5 minutos. Pueden hacer una pequeña exposición donde expongan, ¿no?, su obra, nos platiquen acerca de su música, más bien de su pintura y pues compartir aquí con la audiencia, ¿no? También, pues ya saben, si le entran a la cocina, al arte culinario, pues también es chido, ¿no?, que nos pasen acá unos tips. Si le entran a la onda, pues también acá de la barra, ya saben que de repente uno también quiere preparar alguna bebida rica. Pues también, si le saben, pues por ahí también pueden hacer una especie de tutorial y compartirlo también, ¿no? Acá con la banda, pues para publicarlo, ¿no? Hacer esa transmisión acá en YouTube y compartir esas expresiones acá de la banda, ¿no? Mientras, les voy a mandar un video de mí viendo la tele. Tengo talento para ver la tele. Sí, mientras, pues tú también puedes mandarla. Ahora sí que el video, haz tu video acá cinematográfico viendo la tele. Y pues ya no lo compartes, ¿no? Es un mini documental, ¿no? Nos puedes platicar acerca de cómo ves la tele, cómo llegas ahí a tu casa. Así como te vas acomodando, pues, para ver tu programa favorito. Cuando vas a encender la tele, pues ahí que te hagan un close-up, una toma cercana ahí a tu mano cuando vas apretando el botón del encendido o del control remoto. Pues cosas así, ahí echa el ingenio. Y sí, mándanos eso si quieres. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con este tema que se llama Blowing in the Wind, que es una canción bien chida también. Blowing in the Wind. Vamos a escucharla con Bob Dylan. Creo que pegó más con otras versiones, pero vamos a escuchar esta, ¿no? Blowing the Wind, Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the Wind, Bob Dylan, de su álbum The Free Will, Freewheeling, del año de 1963. Una canción muy buena, esta de Bob Dylan. Y ahorita estuve escuchando la canción y estuve pensando un poquito, ¿no?, en aquella época de los 60s. La explosión del rock, ya saben, los Beatles, The Who, los Rolling Stones, los Kings. Y toda esa explosión rockera bien cabrona, ¿no? Y Bob Dylan, como con su estilo musical, impactó bien cabrona, inclusive a esos rockeros, ¿no?, de aquellas épocas. Que versionaron, ¿no?, sus canciones también, ¿no? Por una, ahora sí que gran talento de Bob Dylan, porque parecen sencillas sus canciones, pero no, tienen una melodía bonita. Igual a lo mejor no destaca mucho su voz, así como una super voz, pero la manera en que la maneja y hace esas melodías, pues están muy interesantes, muy padres. Se me imagina un poquito más o menos como la onda de Armando Manzanero, ¿no? Que a mí no me gustaba su voz, pero tenía unas melodías también muy chidas, muy buenas. Unas canciones también muy, muy interesantes y bonitas, ¿no? También. Bien, pues estamos aquí conociendo algo acerca de este músico tan grandioso que es Bob Dylan. Te ponemos más material. Y aquí Alex Trasher dice: saludos Arturo, Alex, saludos Arturo, Alexa, Luis Lobo, su cuate Alex Trasher desde la Tomandancia, escuchando La Casa del Rock. Bien, entonces Alex, qué bueno que ya andas ahí en la Tomandancia, cotorreando todo lo que da, ¿no? Todo lo que da la Tomandancia. Saludos y abrazo fuerte. Pasando rápido a saludar a la banda de la casa. Vientos, René. Porque se enfrían las chelas, ¿no? Y pues hay que probarlas mientras estén acá en su punto, ¿no? Bueno, saludos a todos. Vientos. Bien, René. Vamos a poner esa rola que está de fondo para que suene chido, porque está muy buena esa rola. Aquí con el Alex Thrasher en la Tomandancia 2. En la Tomandancia número 2. ¿Ubicada dónde, René? Porque yo sé que luego andas por acá por San Andrés o por dos, tres lados, ¿no? En la Tomandancia itinerante. Vamos a poner aquí este tema que estamos escuchando acá de fondito, pero ya con todo el punch. My Back Page. En vivo. Bob Dylan, el 30 aniversario. Un concierto de celebración del 30 aniversario. Eso fue por allá por el año 92, 93. Más o menos. Vamos a compartirlo. En la casa de Alex Thrasher. Vientos, Alex. Ahora te tocó ahí en tu cantón. Y acá Mitra, pues salud, ya también acá mostrando acá sus latas, Mitra. Dice aquí Luis Lobo, dice, donde va el tomandante René, ahí es la tomandancia. Donde quiera que te pares, René, ¿no? Se convierte en la tomandancia, porque ahí está el tomandante, ¿no? Bien. Pues vámonos con esto, My Back Pages. Acá en vivo, ahí aparecen muchos invitados de gran calidad, George Harrison y muchos más, ¿no? Muchos tremendos, Tom Petty. Y mucha banda ahí celebrando este aniversario bien cabrón. Vámonos con esto que dice así, vamos a meterle power. Of ancient history. Come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Living on and become my enemy in the instant. Bien, buena rola, ¿no? Tremenda canción esa de My Back Page. Vamos a leer algo de lo que nos dice por acá Wikipedia. My Back Page es una canción del músico Bob Dylan, publicada, músico estadounidense Bob Dylan, publicada en el álbum de estudio de 1964, Another Side of Bob Dylan. My Back Page es estilísticamente similar a sus primeras canciones protesta, integrada por una sola guitarra acústica y por su voz. Aún así, su letra y en particular los versos, "But I was so much older then, I'm younger than that now", lo cual puede traducirse al español como "pero yo era más viejo entonces, soy más joven ahora", parece marcar un rechazo de sus primeros ideales y la desilusión con la escena de la canción protesta a la que había sido asociada. Aquí dice, el descontento de Dylan con el movimiento había surgido en un discurso que dio en 1963, cuando Bob aceptó un premio del Comité de Emergencia de Libertades Civiles en Nueva York. Al respecto, Mike Marksi escribió, no hay otra canción en Another Side que aflija a los amigos de Dylan en el movimiento como My Back Page, en la que transmite la ruta incoherente del SLC, entrometiéndose en la densidad organizada del arte. El refrán debe ser uno de los mayores, de las mayores expresiones líricas de la apostasía política nunca antes escrita. Una onda media locochona, pero pues una gran canción, ¿no? Una tremenda rola esta de My Back Page de Bob Dylan, que pues ya saben, él, la original, pues nada más es con una guitarrita y su voz, pero pues ya con toda la música y con todos los instrumentos, ya saben, la batería, el bajo, teclados, guitarras eléctricas y toda la onda, pues se convierte en una canción gigantesca. Bien, pues también seguimos por aquí. Dice acá, ese que se llama José, dice, hola a todos, un rato a escuchar la casa. Vientos, José, qué bueno que ya andas por acá. Listo. Hace rato le estaba recordando de la, ¿cómo se llama? De la convocatoria para que participen en el aniversario de la Casa del Rock. Tú ya sabes de qué se trata, José, ya sabes. Ya nos comentaste la semana pasada que pues contamos con tu participación, ¿no? No les voy a mandar ya el promo, pero bueno, más bien la convocatoria. Pero de todos modos, ya los que ya saben, pues ya pueden empezar a chambear. Porque ya saben que luego sí requiere de una inversión ahí de tiempo para poder realizar los trabajos, ¿no? Sí, aunque sean sencillos, no importa, ya saben, pero de todos modos requiere tiempo, ¿no? Y más si hacen algo más elaborado, pues también pues, mucho más. Bien, pues hoy la casa está tranquilona acá, escuchando a Bob Dylan y conociendo un poco más a profundidad algo de este tremendo músico, llamando a Bob Dylan. Si tienen alguna rola, si quieren alguna rola en especial de Bob Dylan, ya saben, aquí lo pueden pedir y la lanzamos. Aquí nos comenta José, dice, sí, ya pensé en una que otra cosa para grabar. Vientos, José. Vamos a lanzar otro tema que tenemos por acá. Lady, Lady, Lay. Vámonos con Bob Dylan. Esto dice así. Shine, lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Lay, lady, lay. Lay, lady, lay. No, oh, qué canción tan bonita. Ni se parece a la voz de Bob Dylan, ¿no? Pero una canción bien, bien chida, ¿no? Lay, Lady, Lay es una canción escrita por el cantante otra vez estadounidense Bob Dylan y publicada en su álbum de 1966, Nashville Skyline. Decenas de versiones de esta canción han sido grabadas por otros artistas como The Byrds en el año 69, Made in Sweden del año de 1969, Cher en el 69 también, B.E. King del año de 1970, The Island Brothers del 71, Dennis Rains del 73, Neil Diamond del 78, Kevin Ayers del 80, en el 83, Everly Brothers en el 84, Richie Havens en el 86, y así se van Duran Duran en el 95, Ministry en el 96, Isaac Hayes en el 99, Steve Howe en el 99, Steve Howe es el guitarrista de Yes, bien cabrón, Eddie Ernie en el 2002, Cassandra Wilson en el 2003, y así se van los Smith en el... Bueno, aquí dice Mr. and Mrs. Smith, 2005, Buddy Guy en el 2005, Maria Muldaur en el 2006, Sparta, dice Dan, ¿qué? Lana del Rey. Bueno, yo creo que Lana del Rey fue de las últimas que hicieron la versión, pero pues no manches, es un buen de versiones, ¿no?, que le han hecho a esta canción, ¿no? Muchos artistas les gusta, se conectan con este tema. Y con muchas rolas de Bob Dylan. Bob Dylan tiene una onda muy cabrona, muy profunda y con melodías muy chidas, muy suaves. Bien, también René ya está pidiendo material y también acá dice acá ese que se llama José, dice, ¿qué tal una rola del compadre del Bob Dylan, Tom Petty, esa que se llama Running and Dream? Por favor, el video de esta canción está bien chido, creo representa muy bien lo que son los sueños. Vamos a buscar ese tema, Running and Dream, Tom Petty and the Heartbreakers. Vamos a escucharlo, un gran camarada de Bob Dylan y también gran compositor, ¿no? Bueno, vámonos con esto. Esto que dice así: Running Down a Dream, Tom Petty and the Heartbreakers. Possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Running Down a Dream, Tom Petty and the Heartbreakers. Tema que nos comparte ese que se llama José. Nos comenta que el video está bien chido. Sí, no lo vi el video, José. Pero lo voy a ver. Sí, porque aquí yo según puse el video, pero no apareció. Bien, seguimos por aquí. Y vamos a leer un poco acerca de esta canción. Running Down a Dream es una canción coescrita y grabada por Tom Petty fue lanzada en julio de 1989 como el segundo sencillo de su primer álbum en solitario, Full Moon Fever. Rolling Down a Dream logró un éxito razonable en las listas, alcanzando el número 23 en Canadá como en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y la cima en las listas Billboard Album Rock Tracks. Desde entonces obtuvo una gran difusión en las estaciones de rock clásico y prestó su nombre al documental de 2007 sobre Tom Petty and the Heartbreakers. Ahí está, una buena canción. Se oye bonita, con buen ritmo, ¿no? Acá bien, bien chido. Y hay que ver ese video que nos dice José, ¿no? Dice que el video de esta canción está bien chido. Dice que lo representa muy bien lo que son los sueños. O sea, hay que verlo. Acuérdense del tema Running Down a Dream de Tom Petty y vean el video. Bien, pues seguimos por acá. Grandes músicos, ¿no? Y así como dices, compadres, ¿no? De uno y de otro, ¿no? De, ya sabes, se juntan de repente ahí los, ahora sí que los camaradas, y arman de repente unas bandas acá bien, bien tremendas, ¿no? Donde participan acá músicos de bandas legendarias, ¿no? Bien, pues seguimos por acá y también René ya también nos comparte su material. Vamos a lanzar, dice, yo también quiero mi rola, dice una, a ver si que pide una de Nightwish, Over the Hills and Far Away. Vamos a buscar ese material y lo compartimos acá para que la tomandancia se encienda, ¿no? Vámonos con esto, que es Over the Hills and Far Away, Nightwish, vámonos con esto. Over the Hills and Far Away, Nightwish. Vamos a leer un poco de lo que nos dice Wikipedia. Es un EP. Over the Hills and Far Away es un EP de la banda power metal sinfónico Nightwish, lanzado en el año de 2001 por el sello discográfico Spiny Farm Records y Drakkar Entertainment. En Estados Unidos fue puesto a la venta en 2004 por Century Media. El bajista de la banda, Sammy Vasca, en aquel entonces fue despedido por el líder Tuomas Holopainen debido a diferencias musicales. Luego él fue sustituido por el actual vocalista y bajista Marco Hietala. El tema original no pertenece a esta banda, sino al famoso guitarrista Gary Moore, el cual se basó en una canción típica del siglo XVII. Esta es de Gary Moore, lo que nos comenta por acá. Luego dice, esa rola Over the Hills, I'm Far Away, dice, es original de Gary Moore, dice. Sí, a ver. Estaría bueno no escucharla con Gary Moore. Bueno, este material nos lo comparte Luis, René, desde la Tomandancia. Y vamos a escuchar la versión de Gary Moore, ¿no? Como que se me despertó la curiosidad. Yo creo que ya la he escuchado, pero vamos a compararlas, porque pues, escuchándola acá con una banda bien metalera. Si no me equivoco, es cover, dice René. Pero es un cover bueno, bien hecho. A mí se me hizo un buen trabajo. De Gary Moore, dice. Sí, es de Gary Moore. Vamos a poner esa de Gary Moore para escuchar la rola original, ¿no? Con el compositor original, a ver cómo se escucha y ese cambio que le dio Nightwish, a ver qué tan drástico es. Yo me imagino que sí, bastante chido. Stand accused of robbery. reach her seat, back in his arms again she'll be. Over the Hills and Far Away, Gary Moore, de su álbum Wild Frontier del año de 1987. Tremendo power de Gary Moore. Un sonido muy metalero, muy hard rock. Y muy folk, ¿no? También, ¿no? Tremendo tema de Gary Moore, no manches. Te lo recordé a Gary Moore y no. De lo más grandioso que ha existido en el rock, Gary Moore. Intentaron hacer una buena versión, ¿no? Los de Nightwish, pero... pero la neta, Gary Moore está en otro canal. Está bien cabrón. Me cae que sí, está bien cabrón esa rola. Yo me cae que ni la había escuchado. Está gigantesca. Me hace falta más escuchar el material de Gary Moore. El más hard rockero, más metalero, porque... está más conectado con su onda blusera, pero... pero lo que ya había hecho Gary Moore así antes de dedicarse al blues, está bien cabrón. Hay que checar ese material, ¿no? Ese disco de Gary Moore, Wild Frontier, del año del 87. Hay que escucharlo completo. Que se me hace un tremendo material, ¿no? Vamos a meter otra rola de una vez de Gary Moore. La homónima, la que le da nombre a ese disco. Wild Frontier, del año del 87. Gary Moore. Vamos a escuchar este material, este tema que dice así. Before the wars began, tell me I'll forget as time goes on. Gary Moore, Wild Frontier, de su álbum homónimo Wild Frontier, del año de 1987. Tremenda creatividad de Gary Moore, uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Muy versátil Gary Moore. Y tremendos materiales, ¿no?, que grabó Gary Moore, ¿no? Estuvo en buenas bandas también en sus inicios y posteriormente se lanzó ya en su carrera en solitario. Ozzy Osbourne lo buscaba mucho, ¿no?, para lanzarse como, cuando se iba a lanzar como solista, Ozzy Osbourne andaba buscando a Gary Moore y lo quería como guitarro para su proyecto. Pero Gary Moore, ¿no?, como que no se convenció, porque ya no quería batallar con un vicioso, ¿no?, como él decía, ¿no? Él quería dedicarse de lleno a la onda creativa, pero sin vicios. Ya saben que muchas veces el vicio, ¿no?, el alcoholismo o las drogas, pues como que detienen mucho los proyectos, porque los músicos pues se enferman y pues ya no aguantan el ritmo y tienen que parar, ¿no? Y Gary Moore era de los músicos que no podía parar. Tenía esa, como esa hiperactividad, ¿no?, por hacer música, por estar acá en los escenarios girando. Un gran músico Gary Moore. Próximamente lanzaremos ese material completo, yo creo, de Gary Moore, porque está bien cabrón. Tiene un sonidazo y ya saben, las guitarras bien salvajes de Gary Moore. Y acá nos dice Luis Lobo, dice, suena bien bueno ese disco, Wild Frontier. Dice, habrá que escucharlo mejor. Dice, yo tampoco estoy muy familiarizado. Sí, está bien cabrón. Sí, está bien bueno ese disco, hay que escucharlo completo porque se oye bien cañón. Bien, pues seguimos por aquí. Seguimos acá con nuestro invitado, ese que se llama Bob Dylan. Si quieren escuchar otro material de Bob Dylan, por ahí uno de lo, algo de lo conocido, vámonos con un tema que está por acá, que dice Girl from the North Country. Vamos a lanzar ese tema que apareció aquí. Y eso dice así, Girl from the North Country, Bob Dylan. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. Traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love. Bob Dylan, Girl from the North Country, de su álbum Nashville Skyline del 67. Una buena rola de Bob Dylan. Aquí ni parece su voz, quién sabe si sea el que canta, ¿no? Pero tremendo material, ese disco está bien chido. Se oye muy suave, muy, muy relax. Y por acá dice, ese que se llama José, dice: me acordé de aquel que llamaron el Bob Dylan mexicano, o sea, Rodrigo González, sobre todo por esa canción recién sonada que se parece un poco a la canción que se llama De Ama de Casa Un Poco Triste. Sí, pues tenía mucha influencia Rodrigo González de Bob Dylan. Y vamos a escuchar esta porque me recuerda mucho a Rodrigo. Not Dark Yet. Vamos a escucharla y ustedes me dicen si se parece a Bob Dylan, a este Rodrigo González o no. Vámonos. Not Dark Yet, Bob Dylan. Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. Still got the scars at the sun and nail. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Gamery. I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there. No Dark Yet, Bob Dylan, de su álbum Time Out of Mind del año de 1997. Una rola muy relax, muy buena canción del año de 1997. No Dark Yet, Bob Dylan. Y sí, pues sí, tiene ese sonido a Rodrigo, ¿no? Dice acá José, dice, ah, sí, dice, así con esa voz de Bob Dylan, hasta parece que él es el que quiere copiar a Rodrigo.

ama de casa un poco triste, Rodrigo González, de su disco El Profeta del Nopal, del año de 1986. Nunca sacó un disco Rodrigo González, pero recopilaron esas grabaciones que había hecho en cassette, en cinta, y creo que sacaron ese material, ¿no? Lo plasmaron en un disco de vinilo. Y pues bueno, pues ahí está El Profeta, ¿no? El Profeta del Nopal. Y el Bob Dylan mexicano, pero pues con su toque muy mexicano, bien cabrón. Buenas, Rodrigo González. Su manera de componer también acá bien viajadona, ¿no? Como que agarraba cachos de diferentes canciones y las hacía suyas, ¿no? Hacía una rola con todo eso. Pues bien, estamos a punto de cerrar la transmisión de hoy. Muchachos y muchachas que estuvieron presentes por aquí, compartiendo materiales chidos y platicándonos un poco, ¿no? Acerca de sus experiencias. Experiencias musicales. Y pues bueno, pues ahora sí que no nos queda más que desearles una buena noche. Pásenla bien, descansen. Para mañana ya empezar con todo el dominguito y disfrutar todo lo que da ese día, ¿no? Es un día de descanso, pero pues también son días de chamba para algunos. Y los días de descanso ya saben que luego uno sale a pasear o a algún lado, así la gente que acostumbra salir así los domingos, las familias principalmente, ¿no? Pues también son medias cansadas esas jornadas, ¿no? Ya van bien, bien, por eso el lunes se hace bien pesado, porque están cansados del fin de semana, del sábado y el domingo, principalmente del domingo, ¿no? Y acá Mitra dice, gracias, descansen, bandita. Bien, todos, Mitra, qué bueno que subiste por acá, ahora sí que descansa chido y sigue soñando rock, ¿no? Buen programa, dice Mitra. Bien, todos, Mitra. Ahora sí que el programa lo hacemos tochos, ya sabes. Y aquí andamos, aquí rockeando, ¿no? Felices vandalizaciones. Rockeras, agrégale rockeras, Mitra. Bien, pues descansen, cuídense mucho, soy Arturo Schendler. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook, por si quieren ahí comentar algo, decir algo. Ya saben, ahí está el espacio. Ya próximamente estaremos viendo a ver qué más cosas ahí podemos agregarles a las páginas, porque también las tenemos ahí un poco abandonadas. Y de repente es bueno pues ya darle su refrescada, ¿no? Dice, no olviden visitar la página de los para los rocalentados. Sí, pues ahí están los rocalentados y también está ahí en archive.org. Está ahí la, busquen CDMX La Casa Radio y van a encontrar ahí en Archive todas las transmisiones, o casi todas, ¿no? Porque casi están todas ya ahí. Ahorita me faltan las últimas tres que no he subido. Pero ahí están todos los recalentados ahí en archive.org. Busquen CDMX La Casa Radio y vean todas los especiales que ya están por ahí subidos. Dice aquí una refrescada para el presidente también. Che, Mitra. Mientras, Mitra. Excelente programa, dice Luis Lobo. Saludos para todos. Mientras, Luis. Pues descansen, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.